Ca atunci că ieșor să hață și stau cu puica pe brațe, și stau cu puica pe brațe, și mă satur de dulceață, și mă satur de dulceață, măi. Așa le place la toți, măi. Dăm drumul de la pripon, ți-aduc tatar caiilor, măi. Dăm drumul de la fringhie, dăm drumul de la fringhie, să-ți adu-o herghelie, să-ți adu-o herghelie, măi. Thank you. niciodată, măi. Când cânta popoș odată, măi, eram cu caii pe bată, eram cu caii pe bată, măi, măi, măi, măi. De când cânta două ori, când cânta de două ori, măi, număram la gălbiori, măi, număram la gălbiori, măi. Ai, când fuse la altă maș, n-aveam loc de păgubaș, ale vere păgubaș, ale vere păgubaș. Ia de bea din altă maș, măi, ia de bea din altă maș, măi. Ți-am furat caii din graș, ți-am furat caii din graș. Cine-am furat să trăiască, feream păgubași plesnească, măi, măi, măi, măi. E că voțul e cu un păcat, a călica și-a plecat. Păgubașul e cu o mie, că n-are păși să puie, că n-are păși să puie. Canción de una madre alemana. Camisa parda y botas altas, hijo mío, te regalé. Mejor habría sido ahorcarme de haber sabido lo que sé. Al verte levantar la mano, hijo, y a Hitler saludar, sabía yo que aquellas manos todas se habrían de secar. Cuando de una estirpe de héroes, hijo mío, te oí hablar, que tú serías su verdugo, no lo podía imaginar. Y detrás de aquel mismo Hitler, hijo mío, te vi marchar, sin saber que quien le siguiera no regresaría jamás. Alemania, tú me decías, hijo, no se conocerá. Ceniza y piedra ensangrentada, ¿quién conoce a Alemania ya? Con la camisa parda un día te fuiste y yo no me negué. Con ella puesta morirías. Yo no sabía lo que hoy sé. Buenas noches y bienvenidos. Estáis escuchando los capítulos prohibidos de Corín Tellado, como todos los jueves. Os acompañaremos hasta las 11, de 11 a 12. Muy buenas noches. vivo aquí. No estoy ni en Canarias ni en Madrid. Estoy ahora mismo aquí, en Ciudad Naranco, cubierto de miseria hasta las orejas. Yo no respiro ya casi, lo cual es normal con los tiempos que corren. El aire está sucio y contaminado. El que quiera respirar aire puro, que pague. No somos nadie, y menos en pelota, muertos y dentro de un cajón. Yo no tengo teléfono móvil. Yo no soy yo y mi teléfono móvil. Yo casi estoy marginal. El día que esté marginal y criminal, ese día, hermano, te reclamaré 20 céntimos para un bollo y algo para el pulmón, y suplicaré algo para el hígado. Ese día estaré muerto, hermano, y estarán rotas mil ilusiones fracasadas de autogestión, de amor, de libertad y de todo. Las distancias se reducen. Aquello que estaba a 30 minutos ahora está a 10 minutos en taxi, y el otro lado del océano son 5 horas de vuelo. Parece una broma eso de que unos hombres crucen el Atlántico para cuidar enfermos y enterrar muertos. Un homínido, bípedo, implume y libre, dentro de un móvil a 100 kilómetros por hora, parece una barbaridad, aunque la realidad, el progreso, la ciencia, la mecánica, la práctica y la Iglesia Católica digan lo contrario. Thank you. La voz de Ana se tornó sorda de nuevo. Otra vez ella se apretaba nerviosa las manos. Su rostro tan pronto se sonrojaba como palidecía. Fred Redlich era un individuo de carácter muy difícil. Tenía fama de ser brillante explorador de civilizaciones extraterrestres, científico audaz y muy serio. Además, era bien parecido, fuerte. A decir verdad, en la Tierra había sido un niño mimado. Veía sus fáciles triunfos sobre las mujeres como algo muy natural, de modo que cuando se presentó en Altona, dio a entender que no respetaría alguno de los tabúes expedicionarios. Una simple amistad con Ana no le satisfacía. Difícilmente cabría calificar de galanteo su actitud hacia la joven. Más acertado sería llamarla ofensiva. En una ocasión, Ana amenazó que se quejaría a Sidorov. Fred se echó a reír burlón. «Ana, ¿cree que esto me detendría?» Ella no contestó y salió del local. Fred la alcanzó en el pasillo, la agarró por las manos y susurró. «Vaya a ver a Sidorov, se lo ruego. Debe saber que usted me importa mucho más que todos los Sidorov habidos y por haber». Aquella noche, Ana no concilió el sueño. Comprendió que las cosas marchaban en una dirección peligrosa. Roy preguntó en tono suave. «¿Estaría seriamente enamorada de usted, Ana, si se comportó así?» Ella meneó inconforme la cabeza. «No se enamoró. Lo suyo fue un capricho. Era incapaz de abrigar sentimientos serios. Solía solo apasionarse. Únicamente estaba enamorado de la arqueología. Por las deidades de piedra encontradas en CA2 sentía más pasión y les dedicaba más tiempo que a todas sus queridas juntas. Guardaba en su mente todo lo relacionado con objetos pertenecientes a civilizaciones antiguas, descubiertos por él, y podía hablar con entusiasmo de ellos horas enteras. Las mujeres aparecían y desaparecían en su vida. A menudo no podía decir correctamente el nombre de las que se había enamorado. Miraba las fotos de las amigas y confundía sus nombres. El amor, que se apoderaba de él a ratos, era vertiginoso, vehemente, insistente pero humillante, porque atormentaba. Era difícil de resistir, pero no traía felicidad. We'll be right back. Entré en el portalín daquel edificio viello, y al interior non deslucía un res el aspecto de la fachada que contemplara dende la calle. Estaba sitiado nunas de les fateres más vielles y empobrecidas de la ciudad, y la construcción tenía ya abondos años, lo que xunta el desprocuro con la que trataren los os inquilinos. Facía de cada lladrillo parecía tal al punto de cayer. Entamé a subir pela escalera selemente, pois os escalones de madera estaban apolillados de fechu, con lo que daba miedo nada más pensar que no podía suceder si de aquí en diera un paso con más fuerza de la debía. Después de subir tres pisos, atopé frente a mí la puerta que estaba buscando. Y era igual a los demás del edificio, vieja, ruina, prieta de nun gimpiasen xa más, y con un furaquín na metá que debía facer de mirella, aunque faltaba dende cuanta ya el cristalín de aumento, con lo que dempués de que pica el timbre que había xunto al marco, pudi ver el güello de un home asomar pel furaco. Abrióme aína, en sin dame tiempo de decir el mío nome y el motivo que me llevaría allí. Yo, que abrió la puerta, el hombre diose la vuelta y arrancó por un pasillo tapiecio y en sin decoración escontró una puerta abierta no fondero el mismo. Aunque no me dijo nada, yo atalanté que debía seguirlo, así que fui tras de él hasta llegar al cuartín, que estaba puesto a manera de salonín, aunque como el resto de la casa, de una forma abondo ruina. Había dos butaques puestes una contra la otra, y un viejo y feo mueble bar pegado a la pared. El hombre sentó en una de los butaques, y yo, sin esperar señal alguna, sentena de enfrente. Según me fallé en la butaca, el hombre escomencipió a falar al tiempo que miraba a través de la ventana que daba a la calle. Sé que ye lo que vienes a hacer aquí. ¿Quieres que yo te fale de lo que ye la vida? Soy bien más viejo que tú, así na que pienses que soy quien para darte consejos, para decirte cómo tienes que enfrentarte a los años que te queden per delante. Al final de decir esta frase, el hombre clavó por un momento los os güeyos cansados nos míos, pero antes que yo pudiera responder, volvió a mirar pela ventana y faló otra vez. Hebo un tiempo en el que tapín yo andaba a la gueta de rempuestes peles munches entrugues que me atormentaben. Calellaba peles cais de día y de noche, en sin saber bien si diba llures o si sencillamente lo facía para escaecer, pero un tiempo todo aquello que me arrodiaba y que yo nun yera quien atalar. Conocía mucha xente, fice ellos muches entrugues, algamé abondes respuestes, pero en xa más de ninguna que me deseara satisfecho. Toes tenían daqué de verdad, pero de ninguna delles yera esborricar la mio yaceria. Y foi asina que dempués de mucho enrogar, de mucho mirar y de calellar muches cais, pescancié pela rempuesta nun diba dame la naide. Dime cuenta de que la rempuesta estaba al mio alrededor. Fui quien atalantalo. Ese mismo día, yo mismo fui quien a responderme a la entruga de les mis pesadillas. Ese mismo día, cogí un lapicero y escribí la respuesta en este papel. Dicho esto, sacó una follina vieja, doblan muchos callos, cachos, y allargó la mano para apurrímela. Yo agarréla, desdoblóla con cuidado y púnseme a leer en voz baja. Güey, hubo un momento en el que fui quien a pescanciar, que eso de lo que ando a la gueta fai tanto tiempo, nun ye otra cosa que la vida. Y güey, pude ver que la vida nun ye sinón un marche bien estrecho que se encuentra xusto entre la muerte y la locura. Güey, atalanté también que llevo muchos años muerto, prácticamente desde que deseé de ser un neño y quise ser un hombre. Camiento ahora que lo que fici fue camudar la inocencia por la muerte. Güey, y el día en el que deseo de estar muerto. Y eso ya no tiene marcha atrás. La enruga ahora ye, ¿sendré quien de aquí en alantre a calellar pela cuerda flosia que ahora me separa de la yocura? Finé de leer el papel y levanté la cabeza para encontrarme con que los huellos del viejo estaban clavados en los míos y que de ellos estaban haciendo una llárima. Quise devolver el papelín, pero no lo agarró. Levantó la palma de la mano para refugarlo y, en sin necesidad de ninguna palabra, díxome de ellas cosas, la más importante que guardara el papelín, que fuera guardián de la verdad mientras las fuerzas no me abandonaren, que fixiara equilibrios pel bordiello estrecho de la vida y que no deseara de buscar el sofito que me asurdara en el mío camín, que naide no me enrugue como pude atalantar todas esas cosas en una huellada. Nada más puedo decir que no tengo duda ninguna de que esos hieren los pensamientos del viejo. Levantéme y marché en sin despedirme. Él no se levantó. Abríme la puerta. Mantuvo la vista fija en la ventana que daba para la calle, mientras yo cerraba. Cuando estaba baseando las escaleras, pude oír cómo la pesllaba perdiendo con llave. Esa noche, en llegando a mi casa, conocí por la televisión que el viejo morrera esa misma tarde. Poco después de que yo lo deseara, agarró la su vieja escopeta, averosa la ventana que daba para la calle y es convenció a disparar, en antes de que dispararen a él. We'll be right back.

know I yeah del trabajo para la casa, del trabajo pa casa. Un dos jiji hop. ¿Cuál es tu droga, hermano? Del trabajo para el bar y del bar para la casa. Del trabajo pa el bar, del bar pa la casa. Un dos jiji hop. Relájate, hermano. Solo te quedan 30 años de dolor en las piernas y dolor en el alma, dolor en los pates y dolor en el alma. Hermano, para que unos vivan otros tienen que morir, y yo me estoy muriendo. Con los ojos hundidos y el apetito perdido agonizo, con los huellos y les ganes de comer perdíes, muérome lento. Un dos, hip hip hop. A vosotros os veo, y veo cómo os morís, y nadie os puede ayudar porque estáis solos. Veo vos y veo vos como morréis, y nadie puede vos ayudar porque estáis solos. Un dos hip hip hop. Hermano, dame un euro para un bollo. Hermano, hip hip hop, dame algo para el pulmón. Hermano, dame una botella de ginebra y quítate de delante, porque no podrás evitar mi salto al vacío desde el viaducto. Hip hip hop. Y la culpa la tienen todos esos burgueses disfrazados de marxistas y esos fascistas disfrazados de católicos. Y la culpa la tengo yo por fumar tanto sin pensar en mis arterias quebrantadas. De la radio al televisor, del televisor al teléfono, del teléfono móvil al ordenador, del ordenador a la radio. Y tómate las pastillas. Del televisor pa'l telefonín, del telefonín pa'l ordenador, del ordenador pa'l radio. Y luego cómete las pastillas. Hermano, ¿cuál es tu droga? Hermano, solo te quedan 30 años. Hermano, dame un euro para un bollo. Algo para el pulmón o para ginebra. Así, aquí acaban los capítulos prohibidos de Corín Tellado del día de hoy. Estamos ya 7 viernes. Supongo que la semana que viene estaremos aquí en Radio Cucaracha, a no ser que nos detenga la policía o a no ser que tengamos algún accidente cardiovascular. Ya sabéis que somos una radio libre, que esto es el 107.3 de la FM, y que si tienes internet y si eres una basura cibernética, pues puedes oír este programa de radio a través de la página www.radiocuca.org. Hasta la semana que viene. We'll be right back. Let's go!